muchos, muchos años después, me encontré con que un amigo mío me llevó a un local que se llamaba el Whisky Jazz Club, y allí me encontré con gente que tocaba esta música. Han pasado muchos, muchos años desde entonces. De hecho, han pasado demasiados, pensaba yo. Pero, bueno, pues esta noche la persona y la encargada de esta música que me sorprendió de repente en aquel local, en el Whisky Jazz Club, en la calle Diego de León, y que me recordaba mi infancia hasta que descubrí que había cosas que merecían mucho la pena de esa música. Bueno, pues esta noche tenemos a nuestro amigo Jim Kasisian al otro lado del teléfono de la Canal Street Jazz Band, ni más ni menos. No sé si él sabrá sacarme de la duda si era esta canción o no, la que sonaba antes de los partidos de fútbol. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estupendo. Bueno, no sé si tú sabrás que aquí en España sonaba esta canción antes de los partidos de fútbol. No sé si era esta o era otra parecida. Me parece a mí que es el Tiger Rag. Ah, es el Tiger Rag. El Tigre, creo que sí. Ajá. Yeah. Bueno, pues mira, ya hemos salido de una duda por lo menos. Sí, sí. Algo es algo. Bueno, pues tengo que darte las buenas noches al Callejón del Hambre. Acaban de llegar unos amigos nuestros, además, en este momento. Estupendo. Aquí te presento, si se acercan al micro. Acércate al micro, Manolo, porque este hombre que está aquí esta noche fue el que me llevó a ese local, al Whisky Jazz Club, en el que escuché por primera vez a la Canal Street Jazz Band hace unos cuantos añitos, ¿eh? Ya, ya. Buenas noches, Manolo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Jim, encantado de saludarte a través de las ondas. Sí. Bueno, pues aquí tenemos al culpable de aquella iniciación. Y bueno, creo que en el Whisky estuvisteis como unos cuantos años, ¿no? Bueno, el Whisky Jazz, que en principio se llamaba Bourbon Street. Sí. Que estaba en la calle Diego de León. Uh-huh. Empezamos ahí a tocar la Canal Street Jazz Band en el año 1967. Sí. ¿Que fue en el año en el que empezó la banda? El grupo, sí, ahí empezamos. O sea, hace solamente 40 años. Eso es. Nada más, ¿no? Bueno, 41 años. Bueno, ya son 41, fíjate, sí, no te pierdes ni uno, ¿eh? No. Y realmente desde entonces no hemos parado, nunca. Bueno, pues son muchos años de carrera y creo que teníais un día incluso fijo allí, ¿no? Que eran como los martes de la canal, ¿no? En principio era los viernes y luego se cambiaba a martes, sí. Bueno, pues cuéntanos un poquito el ambiente que había allí, porque yo me quedé muy sorprendido. Bueno, en principio lo del Bourbon Street o Whisky Jazz, ¿sí? Era un club un poco escondido, no había nombre en la calle, no, uh-huh. O sea, no tenían logotipo en la calle. Era un sitio que empezábamos a tocar a las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana. ¿Desde las 12 hasta las 4? Sí, sí. ¿4 horas seguidas? 4 horas seguidas. Bueno, no, seguidas con... Salir, con ¿no? 45 minutos y 15 minutos de descanso. Sí. Madre mía. Y yo tocaba una noche con la Canal y 6 noches con el otro grupo que estaba entonces. Siete noches a la semana. Eso es un pluriempleo total, ¿no? Sí. Bueno, vamos a presentar a la banda tal y como está ahora mismo, tal y como es... Ahora mismo la banda es Jim Kasisian, que toca el trombón y la voz, y de vez en cuando se hace unos pitos, ¿no? Sí. Cuando empiezas a cantar ahí, con ese movimiento de muñeca, ¿eh? Mm. Y tenemos a Pepe Núñez a la trompeta, a Fernando Sobrino al piano, Antonio Domínguez al contrabajo y Antonio Calero a la batería. Esto es. ¿Todos estos llevan 40 años? No. Bueno. No, Fernando y yo sí, el pianista y yo sí, sí. Y también estaba un chico, bueno, el que formaba el grupo, que era Robert Borde, un francés, sí, que tocaba el saxo, uh-huh, que ahora está retirado, pero vamos, él estaba en principio con nosotros, uh-huh, y luego vino Antonio del contrabajo, empezó sí, en el 75. Pepe, el trompeta, empezó en el 78, me parece, y luego el último de llegar a la orquesta era Calero, que es la batería, que llegó en el 81. Uh-huh. O sea, desde el 81 somos los mismos. Bueno, lo tienes todo, pero controladito, ¿eh? Ya, ya. Perfectamente, a todos, cuando entró cada uno. Más o menos. Bueno, parece una... Porque ya ha pasado muchos años. Bueno, y una pregunta. Sí. Hay gente, yo te vi a la Canal Street Jazz Band en el Teatro de Móstoles, en la Plaza de los Pájaros, al aire libre, que era una verdadera gozada veros allí tocar. Y una cosa que tengo que preguntarte es, ¿no se cansa uno de tocar este tipo de música durante 40 años? No, porque date cuenta que estamos improvisando, o sea, aunque tocamos este tema que tenías puesto antes, Dance sí. the Plenty, hemos tocado desde entonces. Bueno, yo empecé de tocar el That's a Plenty, yo creo que la primera vez era en el 58. Jolín. Para decirte algo. O sea, que la puedo haber tocado 400 veces. Claro, pero este tema, tocas el tema y luego tienes la improvisación y además dentro del tema no tienes que tocar nota por nota, no hay nada escrito. Uh-huh. Entonces, cada vez que subes a tocar, subes con nuevas ideas. Es, uh-huh. es la idea del jazz. Que siempre queda fresco. Bueno, pues vamos a empezar poniendo algo de música, ya, bueno, directamente. Muy bien. A ver, señor Manolo, ¿qué ponemos? Cuéntame, ¿qué te apetece escuchar? Aquí es que Manolo es el experto en la canal, ¿eh? Y bueno, pues voy a ponerlo yo. Porque me gusta mucho esta canción y me gusta mucho cuando te pones a cantarla, ¿eh? Y te pones ahí a tocar los pitos, el Amy's Be Heaven. Decía un amigo mío una vez que cuando el jazz empezó a pensar, perdió el tiempo y se perdió. A partir de ciertos movimientos como el bebop o el hard bop o el free jazz, la cosa del jazz se puso como muy seria y muy intelectual. Sin embargo, esta música que estáis escuchando, que es típica de New Orleans, que hace la Canal Street Jazz Band, te mueve los pies y te hace volar. No sé si Jim piensa lo mismo que yo. Por supuesto. Es que... No tengo nada contra la música más moderna tampoco, y tocado bastante de ello, uh-huh. pero que esto ya es más el raíz de todo el jazz y es más divertido, y es más fácil para la gente entenderlo. En muchos conciertos donde tocamos, uh-huh. en pueblos incluso pequeños, que no se ve enseguida que el público que ha llegado no sabe exactamente lo que van a escuchar, ¿no? Uh-huh. Ven la palabra jazz y dicen, uy, Sí, bueno, o vienen por curiosidad o porque muchos conciertos son gratis y viene mucha gente de tercera edad y todo eso, porque ya quieren salir de sus casas, llegan ahí sin saber lo que es y al final disfrutan todos. Y se les mueven los pies. Claro, claro. Y esto, claro, si fuese un jazz más moderno, a lo mejor no les llega tan fácil. Claro. Bueno, pues eso, ese es el vamos a dejar a Manolo, que tiene una pregunta para ti. A ver, cuenta. Sí, no, bueno, yo Jim, quería pues hacer dos o tres observaciones, ¿no? Primero, decirte que estamos rodeados de toda vuestra discografía. Tenemos un vinilo, que fue el vinilo que sacasteis en vuestro primer trabajo, ¿no? Ah, sí. Con 12 temas, ¿no? 6 temas en la cara A. Ahora sale en CD también. Sí, sí, no, es que tenemos, tenemos los 4 CDs también, ya, ¿no? Ya. Con sus colores representativos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo, por ejemplo, me gustaría, por un lado, que me dijeras algo, una definición rápida o algo que te traiga a la cabeza, si yo te pronuncio la palabra Kidori. ¿Kidori? Sí. ¿Quieres que diga algo sobre él? Algo que te trae, que te venga a la cabeza. ¿Tú te inspiraste en este hombre o tienes influencias de él? O... Yo le vi una vez, cuando tenía casi 90 años, tocando el trombón, que era el primer el trombonista que tocó con Louis Armstrong en el Hot Five, en la orquesta que tenía Louis Armstrong en el año 1925, fíjate. ¡Qué maravilla! Y llegaba a escucharle, sí, sí. Hombre, él es quien realmente ha hecho el trombón. ¿Es un poco el padre de los trombonistas? Sí, ¿o no? Sí, sí, de lo más básico, porque, claro, tocaba un estilo muy antiguo, pero es el... Quien tocaba el trombón con el glissando, ¿sabes? Mucho glissando, que es el sonido más conocido del trombón. Vale, otra observación que yo quería hacer es que seguramente en España a muchas personas, evidentemente no iniciadas, posiblemente descubrimos un poco la música, el estilo New Orleans, el estilo Dixie, ¿no? Pues a raíz de una película, ¿no? Que fue The Cotton Club, ¿no? Ah, sí. Y con su banda sonora, ¿no? Sí. Entonces, quizás a partir de ahí, de alguna manera, nos llamó un poco la atención este estilo de música del cual vosotros pues sois los mayores representantes en España, ¿no? Uh-huh. El Cotton Club, además, una canción que tenemos en uno de los discos. Sí, bueno, la de Miss Behaving sale en el Cotton Club, ¿no? Ah, pues puede ser. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero iba a decir, el que está más conocido es The Mooch. The Moocher, de Duke Ellington, sí. Sí, sí, sí, también. Sí, bueno, pues yo siguiendo un poco con mis reflexiones, ¿no? Que me las estoy planteando ahora sobre la marcha, no venían preparadas, de verdad, te lo puedo asegurar. Ya, ya. Pues yo me acuerdo, bueno, yo por supuesto he visto la banda con Robert Borden, ¿no? Al frente, ¿no? Uh-huh. Con su peculiar estilo de tocar el saxo tenor, que mucha gente lo confunde con otros instrumentos similares, sí, sí, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, yo entiendo que él seguramente también tenía mucha influencia de Sidney Beckett, ¿no? Sí, claro, claro. Vale, Date cuenta que siendo francés, armas, o sea... Pues claro, bueno, te pongo en antecedentes. Yo estoy siendo rodeado de vinilos, según va hablando de Sidney Beckett, de Cotton Club, de todo esto, me va pasando los vinilos y yo los voy colocando por aquí, con lo cual estamos consiguiendo una especie casi de ambiente de club de jazz. Ah, muy bien. Sí, no, otra reflexión que yo tengo hacia de la canal Steel Jazz Band, ¿no? Es que tenéis todos un estilo muy hot, ¿no? O sea, con unos ritmos, ¿no? Con unos compases, o sea, muy metódicos, ¿no? Y bueno, yo me ha llegado hasta mis oídos que seguramente en algunos casos os es difícil sustituir a personas que se van dejando la banda porque no acabáis de encontrar esos músicos que encajen con vuestro estilo tan rítmico, ¿no? Con ese Fernando Sobrino tocando en estilo stride, Antonio Calero con esa manera que tiene de tocar la batería, ¿no? Por supuesto, tú también que tocas de una manera el trombón que es absolutamente espectacular, ¿no? Y bueno, y con el trompeta que también se arranca unos fraseos que son espectaculares, ¿no? Entonces me imagino que quizás como no hay mucha base o no hay mucha escuela de este tipo de música, os es difícil incorporar a nuevos valores a la banda, ¿no? Bueno, hay gente joven que tocan estupendamente y, bueno, de vez en cuando tenemos que sustituir a Calero de la batería porque él tiene trabajo con cantantes que va de viaje y tenemos tres chicos jóvenes que vienen a sustituirle y hace muy bien. Luego tenemos a un chico ruso que se llama Eugenio, Eugeni, que ha tocado ahora con nosotros cuando no ha podido tocar Pepe, porque le han operado a Pepe el trompeta, le han operado de riñón, entonces tenía 4 meses que no podía tocar. Uh-huh. Y ha venido este chico. O sea, siempre hay gente joven que se puede. De todas formas, yo tengo que añadir algo a lo que decía Manolo, que es que bueno, que aún así hay muchísimas big bands últimamente. Sí. Se están sí. creando muchas big bands. Sí. Y entonces, en esa cultura de big band hay mucho de lo que hace la Canal Street Jazz Band. Claro, claro. Claro, hay mucho. Lo que pasa con el Big Band, date cuenta que están leyendo la música. Una cosa ahí es leer está. La música, otra cosa es utilizar los oídos sí, y poder improvisar. Sí, eso, yo creo que esa es un poco la diferencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí a la Big Band de Bob Sands, que está prácticamente cada semana en un local de Madrid tocando, sí. Que es para mí la mejor de la que he escuchado en mucho tiempo. Y bueno, pues sin embargo adolecen de lo que tú dices, ¿no? Que leen mucho la música. Hombre, no, es normal porque, claro, son 16 tíos que tienen que tocar todos iguales. No es decir que todos no pueden improvisar, sí. pero improvisan menos gente normalmente en un big band. Normalmente hay 3 o 4 que improvisan. Está claro. Bueno, pues vamos a seguir poniendo canciones y ahora vamos a poner una que me hace a mí ilusión especialmente. Porque, bueno, pues lo leí a una persona que había visto el concierto completo del Parque de los Pájaros de Móstoles el otro día, cosa que yo no pude hacer, porque tenía 2 niños plastas a mi lado que no me permitían ver el concierto. Y, bueno, los 2 niños eran mis hijos, o sea, que no, sí, sí. no es que fueran de nadie. Ya, ¿no? ya. Y, bueno, pues en ese artículo que pone en vuestra página, en la página de caspeprod.com, pues hay un comentario sobre esto, que dice no sé qué de la verbena de la paloma. Ah, no, esto, sí, no, esto era una señora fan nuestro ¿sí? que ha escrito en su blog uh-huh. Esta poesía, es casi poesía que ha escrito, y me mandó un email con esto, entonces a mí me gustaba mucho y lo puse en nuestra página, en el internet. Sí, vamos a situar. Pero ella se confundió, creo, la verbena sí. de la paloma con lo que hemos tocado, que era el chotis. El chotis de Madrid. El sí. chotis Madrid. Bueno, yo creo que ahí está la confusión, porque la verbena, aunque seguramente sí lo hemos tocado una vez en un programa, porque estamos en un programa de televisión para muchas veces, que se llamaba... si yo fuera presidente. Sí. Sí, sí, y sí. ahí tenemos que tocar muchas canciones que no eran Dixieland, pero tocarlos en estilo Dixieland. En estilo Dixieland. Claro, sí. no, es que, Alberto, yo iba a hacer antes una puntuación cuando hablábamos de si uno se aburre al cabo de 40 años, ¿no? Bueno, aparte de la parte de los momentos en los que haces improvisaciones y demás, pero claro, ¿cómo se van a aburrir si son capaces de hacer versiones de Madrid o de los Flintstones? Eso yo creo que solamente os falta, a lo mejor, versionear un paso doble, ¿no? Sí. Pues cualquier día. Bueno, vamos allá con esta versión de Madrid de Canal Street Jazz Band. Exacto. Thank you. Este es el sonido de la Canal Street Jazz Band en directo. Esto está grabado en el Central, en el Café Central. Bueno, pues no recuerdo en qué fecha. Creo que es alrededor del 2000 algo. Este disco es de 1999, si no recuerdo mal. Bueno, pues este es el sonido de la Canal Street Jazz Band en directo, que es que como mejor suena la Canal Street Jazz Band, que es eso, en vivo. Han hecho muchísimos, muchísimos conciertos y solo 4 discos. Vamos a ver, Jim. Sí, hola. ¿Por qué solo 4 discos en tanto tiempo? Es mucho lío. Hacer un disco es mucho lío. Sí. Sí, sí, sí. No solamente encontrar una compañía discográfica, porque nosotros sí hemos tenido mucha suerte en tener buenas relaciones con nuevos medios, uh-huh. Quien nos ha editado todos los discos, pero hacer el mismo disco, claro, tienes que buscar las canciones, pensar en lo que vas a hacer, luego lo que es el montaje del disco, es mucho lío. Uh-huh. En caso mío, es mi trabajo, porque tengo un estudio de grabación y mi trabajo es con la grabación, entonces he podido hacer las grabaciones yo mismo, pero de todas maneras es mucho, mucho trabajo. Son muchas horas de trabajo, no solo la grabación, pero elegir las canciones y prepararlo. Las grabaciones en directas, que han sido 3, hemos grabado pues a lo mejor 7 noches seguidas y luego elegir entre toda esa música lo que queríamos poner en el disco. O sea que son grabaciones directas, no están tocadas ni limpiadas. Menos el primero que has puesto al principio, sí. Los demás son en directo, sí. Sí, sí, sí. Bueno, el primero que he puesto al principio es del primer disco, que sí, es un disco de estudio, sí. Que fue un disco de estudio, que es el único disco de estudio que habéis hecho. Los otros sí. Son grabaciones en vivo. No, lo que me refiero es que esto que suena es, bueno, pues habéis elegido una de las canciones de la actuación y no está, digamos, remasterizada demasiado, ¿no? No, lo que es el sonido real de la canción. Claro, claro, sí. Lo que se oye ahí es lo que se oye en los clubs. Pero hay trabajo en hacer un disco y no es muy fácil. Bueno, entonces más ahora por pereza más que nada que no hago más. No, ya no vas a hacer más discos. No, a un día de estos seguro, pero no, hombre, sí. Por el hombre, momento no. Claro. Tendría que haber aprovechado el aniversario de los 40 años, ¿no? Sí, sí. Que eso lo hace todo el mundo, es decir, 40 claro, años en la canal. Claro, claro. Pero eso hace falta que alguien apoye un poco, que claro, me extrañó un poco que nadie ha llamado para decir lo mismo. Oye, que, claro, que llevas vamos 40 a hacerles un disco. Eso sí sería bonito. Pero habrá que esperar a los 50. Sí, yo creo que sí, si aguantamos. Bueno, ahí está. Bueno, pues vamos a hablar de otra cosa, sí. No de los finales, sino de los inicios. Porque creo que Manolo tiene una pregunta. Sí, bueno, teníamos aquí un comentario, ¿no? Tengo en las manos el vinilo, ¿no? Del primer disco que hicisteis, que se publicó en diciembre del 82, ¿no? Y entonces, realmente, bueno, no sé, me introduzco un poco y ya lo terminas de contar tú, ¿no? Yo creo que el batería que grabó al principio era Enrique Yacer, ¿no? Regoli, que era un maestro impresionante de la batería. Pero ya él, cuando salió el disco al mercado, ya no estaba en el grupo, ¿no? Entonces, la fotografía que aparece tiene una curiosidad, ¿verdad? La fotografía del disco, ¿no? Claro, claro, porque es Calero en la foto y en la grabación Enrique Regolí. Claro, Regolí tocaba con nosotros para 5 o 6 años, pero cuando llegó justo después de hacer el disco, dijo que tenía que dejar el grupo porque estaba, vamos, era percusionista con la Orquesta Nacional, con la Orquesta, ¿no? Nacional, y tenía mucho trabajo y tenía que dejar el grupo. Y además el conservatorio, ¿no? También. Claro, claro. Y tenía un estudiante suyo de batería que era estupendo, que podía llenar su sitio, y ha sido Calero. Entonces, cuando hicimos la foto para el disco, ya no estaba Enrique. Entonces, pues ahí viene, además lo pone en el disco, ¿no? Sí, sí, no lo pone perfectamente. Claro, no, sí. No tenemos secreto. Pero bueno, este comentario era un poco un homenaje, ¿no?, a Enrique Yacer Regoli, ¿no?, que yo creo que este hombre era impresionante, ¿no? Sí, sí, sí, ay, muy majo, vamos, empezaba de tocar con él ahí en el Whiskey Jazz, bueno, en Bourbon Street en el 67 cuando entré en el club. Uh-huh. Bueno, eso era una especie de templo de la música, ¿no?, el sí, Whiskey Jazz. Sí, entonces, sí. Bueno. Vamos a ver, yo quiero hacerte una pregunta. Después de tantos años y tantos conciertos, ¿cuál es el momento que recuerdas con más, no sé, más especial? Hombre, una cosa muy especial para nosotros ha sido cuando hemos tocado en la Plaza Callao para la boda de Leticia y el príncipe, ¿no? Naturalmente. Y para mí, sobre todo para un americano, poder tocar en una boda real ya es un poco curioso, ¿no? Ajá. ¿Curioso en qué sentido? En curioso, no, bonito quería decir, bonito. Como curioso, ¿no? Ajá. Sí. No, y tenemos una foto estupenda con ellos pues pasando con el Rolls en frente de la banda y saludándonos. Qué bueno, qué bueno. ¿Y el momento más difícil? Difícil. Sí, difícil, porque muchos clubs, muchas noches. No, más difícil... No, ha sido un concierto. Yo creo que lo más difícil una noche ha sido un concierto, ni recuerdo dónde, que teníamos un problema de retorno de monitores, sí, donde tenemos que escuchar a cada músico, que había un desfase y entonces era muy difícil. Eso era como lo del micrófono loco ese que sale en la televisión, ¿no? Sí. Tú estás por los cascos escuchándote a ti mismo, pero con desfase. Ya, ya. Con lo cual es imposible hablar. Claro, claro. Y ha sido una noche muy, muy dura. Pero bueno, mira, cuando tocas, aunque llegues con problemas suyos de personales o del trabajo durante el día, lo que sea, llegas a tocar, ya vas dejando las cosas y disfrutas. Uh-huh. Aunque sea un poco difícil por ritmos, por problemas de sonido, una cosa así, o gente en el que no quieren callarse y que empiezan a gritar en frente de la banda. Ajá. Esas cosas que pueden pasar en los clubs. En cualquier sitio. Claro, pero no pasa nada. Bueno, y una cosa, si un día llegara Woody Allen y os dijera que quiere tocar con vosotros unas canciones, ¿qué te parecería? Bueno, curiosa la pregunta. Supongo que nosotros... Normalmente viene gente de vez en cuando y nos empiezan a hablar que si podían tocar con nosotros. Uh-huh. Y depende en cómo está hablado antes. Hay gente que aparece en los clubs y sacan su instrumento y suben. Y esos no suben directamente. O sea, cuando empiezan a sacar el instrumento decimos, aquí no dejan a la gente tocar libremente. No se puede. Porque hay una... formalidad de este tipo de trabajo, ¿no? Sí. Y entonces, si viene alguien y empiezan a decirte que han tocado con este, han tocado con el otro y tal, pues tampoco nos gusta mucho. Ajá. En cambio, el músico que aparece y habla con nosotros, a lo mejor en el descanso, y estamos hablando, y nosotros decimos a él, ¿quieres tocar? Eso ya es otra cosa. Uh-huh. Y en caso de Woody Allen, pues mira, directamente por el público que no va a poder entrar en un sitio sin que empiecen a aplaudir todo el mundo, tendríamos que dejarle tocar un número por lo menos. Sentado en su silla y sin mirar a nadie. Sí, claro. Eso es su problema, porque normalmente no tenemos sillas. No, es terrible, porque el buen hombre se sienta en su silla, toca el clarinete y no mira a nadie. No. Mira al suelo y ya está. Y no sé yo, con los tempos que llevamos nosotros en algunas canciones, no sé si llega. Si llegaría, ¿no? Eso sería su problema. Yo creo que no. Bueno, vamos a ponernos a Hello Dolly antes de lanzarnos a hablar de tu gustazo. Vamos allá, con Hello Dolly. Yeah, hello, Dolly. Well, hello, Dolly. It's so nice to have you back where you belong. You're looking swell, yeah, Dolly. I can tell, yeah, Dolly. You're still blowing, you're still blowing. You're still growing strong. I feel the room is swaying and the band is playing one of our old favorite tunes from way back when. Yeah, yeah. Grab her hand, fellas, find her an empty lap. Yeah, Dolly, never go away again. We'll be right back. Cuando son las 23 y 36 minutos estáis en el Callejón del Hambre, en Onda Pacelli. Estamos hablando con Jim Kasisian de la Canal Street Jazz Band, esos músicos que llevan 40 años haciéndonos, perdón, 41, que lo ha dicho él, haciéndonos disfrutar como locos de esta música que estaba sonando, el Hello Dolly, de los clásicos y de otros que no son clásicos pero que ellos adaptan a su tipo de música. Y ahora, pues por el teléfono estábamos hablando de una anécdota curiosa de lo que ocurrió con el Whiskey Jazz Club y su portero, Jim. Uno de los lugares en los que tocáis ahora, que es el Segundo Jazz, sí. Que me acabo de enterar de por qué se llama Segundo Jazz, fíjate, sí, no lo sabía. Sí. El dueño que se llama Segundo. Claro. Bueno, pues directamente. Era el portero del Whiskey Jazz Club. Sí, sí. Como he dicho, en principio era el Bourbon Street en Diego León, que sí. Luego cambiaron el nombre a Whiskey Jazz Club. Uh-huh. Y luego en los años 90, no me recuerdo exactamente la fecha, se quemó. Sí, un incendio, sí. Y estaba pues vacío para un par de años, luego lo abrieron otra vez para como 2 años, pero no, lo hicieron nuevo y bonito y no tenía éxito. mientras el quien ha sido el portero del Segundo Jazz, digo, de Whiskey Jazz, sí. Pues ha tenido suerte en la lotería, ¿ah? Ganó una pasta. Y abrió un club en la calle Comandante Zorrita, número 8, uh-huh. Y se llama Segundo Jazz Club. Segundo Jazz Club, qué sí. Bueno, qué sí. Bueno. Es una historia fantástica, porque sí, además... Sí, que antes no había más que el Whiskey Jazz. El Whiskey y Jazz. Y luego el Segundo Jazz. Ajá. Luego abrió también las puertas del Café Central, luego el Café Popular, donde tocamos sí. Mucho también. El Clamores. Sí, Clamores también, y... Uh-huh. Bueno, nosotros hemos pasado por todos los clubs, pero esto va un poco en ciclo, que estás muy popular para años en un club y luego vas a otro. No sé por qué hay cambios, pero bueno. Cambio de personal o de los que te llaman para contratar. Y luego había pues una racha ahí donde tocamos también, pues estamos una vez a la semana en el Club Gallare en la calle, en el Paseo de la Castellana, uh-huh. Y luego en la rotonda del Hotel Palace, sí. Una vez a la semana para casi 3 años ahí. Uh-huh. Luego hemos tocado en los restaurantes Ribs. Uh-huh. Y también habéis tocado en la boda de algunas personas. Tocamos bastantes bodas. Bien, bastantes bueno, pues bodas. Yo te voy a contar ahora algo curioso. Cuando este señor que tengo aquí al lado se casó, nosotros, el grupo de amigos, pensamos en contrataros. ¿Ah? Pero claro, no había internet y no tuvimos la maldita manera de encontrar cómo contactar con vosotros. Ya, ya, ya. De hecho, nos tiramos, esto no lo sabes, se no. Está poniendo una cara. Es la primera noticia. Nos tiramos un mes buscando la forma de contactar con la Canal Street Jazz Band. Bueno. Tú fíjate con lo fácil que es ahora con internet, que te metes, buscas y lo encuentras. Claro, ¿no? Claro. Bueno, pues no hubo manera, no pudimos encontrar la manera, porque lo que pretendíamos era que aparecierais en el Hotel Palace, donde hizo la boda, uh-huh. De repente por allí tocando en plan... banda de jazz de New Orleans, callejera. Sí. Y nos quedamos con las ganas. Anda. Fíjate. Ya, y sin embargo ahora la gente puede contrataros para hacerlo. Sí, sí, sí. No, y sobre todo en las bodas va por boca. Sí. Tocas una boda y luego te llaman, oye, que hemos estado en una boda donde has tocado, a ver si puedes tocar. O sea, esto pasa bastante. Oye, Alberto, yo quería decir otra cosa que me he acordado de repente, ¿no? Porque, ¿sabes lo que pasa, Jim? Que como no nos pagan por hacer el programa, pues luego se nos olvidan los papeles de los guiones en casa, ¿sabes? Es lo que tiene esto de ser amateur, ¿no? Ahí está. Pero he recordado, bueno, una cosa que no sé si es muy relevante o no, ¿no? Pero en su primer año de funcionamiento del grupo, que si no recuerdo mal fue en 1967, estuvieron en el Festival de Jazz de San Sebastián, en su cuarta edición, y obtuvieron en su primer año nada más y nada menos que el segundo premio. Yo creo que eso ya marca, ¿no? Desde el sí. Inicio, ¿no? Bueno, sí, sí. Bueno, realmente yo creo que era el año 69, entonces ajá. Teníamos casi 2 años tocando, ajá. Junto a un año y medio por ahí. Sí, pero date cuenta que todos nosotros hemos venido de haber tocado en otras bandas. Uh-huh. O sea, anteriormente. Que era ya hacerte con un repertorio, ¿no? Claro, claro. Cuando yo conocí a Roberto en el 67, yo estaba tocando en la banda de Torrejón, de las Fuerzas Aéreas, uh-huh. Así que he llegado yo a España. Y entonces estamos tocando en un colegio mayor y resulta que la segunda banda que iba a tocar era la Canon, vamos, que no tenía nombre entonces. Ajá. Y no tenían trombón, y entonces pues subieron a preguntar a nosotros, los americanos, si, si alguien tocaba el jazz. ¿Hay algún americano que toque el trombón? Sí, sí. ¿Eh? Sí, claro, claro. Era eso, ¿no? Eso, bueno, realmente no. Se acercaron al negro. Ah. Había tres blancos tocando trombones y un negro. Y se acercan al negro. Y él dijo, sí toco jazz, pero no ese estilo. Si no, este chico sí lo toca. Y entonces, claro, y ellos como europeos y iban directamente a... Bueno, un negro tiene que tocar el jazz, ¿no? Claro, es evidente. Ya. Bueno, pues nada, yo tocaba esta misma noche con ellos, sin ensayar ni nada. Pero yo tenía ya experiencia de tocar Dixieland desde, como digo, esto era el 67 y yo empezaba de tocar el Dixieland en el 55. Bueno, entonces tenías escuela ya. Sí, bueno. No tengo tantos años, ¿eh? O sea, lo que pasa es que empecé muy joven. Está claro, está claro. No, en 55, te digo, en 55 tenía 14 años. Bueno, con 14 ya años empezaba de tocar. Ya estabas tocando. Sí, sí. Bueno, empecé el trombón con 9. Oye, madre, una curiosidad que tengo yo que se me estaba pasando por la cabeza, ¿no? Y uno de los templos que hay de la música en Madrid, ¿no? Aunque no está dedicado especialmente al jazz, ¿no? Que es el Colegio San Juan Evangelista. ¿Habéis actuado alguna vez allí? Sí, bueno, nos han invitado hace poco para la celebración de... Perdona que mi lengua no funciona bien después de tanto vino con la cena. Que no estoy trabajando esta noche, entonces he podido... Muy bien. Tener un poco de Rioja. De los, 20, de los 25 años, ¿no? Sí, no, nos han llamado para los 30 años. De cuando han pasado, ya son 32 o 33, pero sí. Nos han llamado para tocar en el 30 y nos han presentado como una cosa muy grande, que porque hemos estado en el primer festival. Uh-huh. Ajá. Y luego nos invitaron para el 30. O sea, que estuvisteis en el primer festival que hizo el Johnny. Sí. Y ahora os han invitado para la celebración del 30. Esto es. Muy bien. Pero yo me preguntaba qué han pasado los otros 28. Eso sí, no sí. Lo dije aquella noche. Pero no lo dijiste. Nos han presentado como una cosa muy grande, que han estado estos señores en el primero y ahora... Después de 30 años, aquí están otra vez. Pues, ¿qué coño ha pasado con 28 claro, años? Yo espero que no tengan que pasar otros 30 años. Espero que están escuchando, para que se den vergüenza. Bueno, sí, también. Esto para los del Johnny. Sí. Por cierto, un sitio que es una maravilla, de donde hemos visto algunos conciertos magníficos. Bueno, pues ahora en este momento vamos a hablar de tu gustazo. Cuando yo le propuse a Jim que nos dijera pues que quería que le pusiéramos como gustazo, ni se lo pensó. O sea, fue inmediato. Hay mucha gente que se lo piensa, te manda un correo, no sé qué, no. Jim dijo, no, quiero esto, así, de claro. Bueno, pues cuéntanos por qué. Bueno, en principio no podía ser otra cosa que Louis Armstrong, uh-huh. Como padre del jazz que tocamos, ¿no? Y de sus temas, no porque es un tema especial de jazz, sino es un tema con una letra muy especial para hoy en día. Uh-huh. Y ha sido especial también para cuando sacaron el disco en los años 60, que es el What a Wonderful World. Y él tenía problemas cuando sacaron el disco en los años 60, creo que era, con la letra, porque había gente que dijeron que cómo puede ser un mundo maravilloso si hay esos problemas, no sé qué, la guerra, no sé qué, no sé cuál. Y hoy en día hay gente que piensa lo mismo. Y si realmente escuchas el disco y escuchas la letra, entiendes la letra o buscas la traducción, habla de lo bonito que son las flores, lo bonito que es el cielo, la sonrisa de los amigos, las cosas importantes de la vida. Y al final dice que es un mundo maravilloso, que realmente es. Lo que pasa es que hay momentos que hay tragedias y problemas, naturalmente. Pero un punto muy importante en esa canción para mí es uh-huh. que la letra habla de la gente joven. Y dice que la gente nacen los niños llorando, pero ellos crecen a saber mucho más que nosotros vamos a saber nunca. Bueno, pues vamos a escucharla. Ahí va. Bye. Of green and red roses too, I see them bloom for me and for you. And I think to myself, what a wonderful world. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Es costumbre de este programa dejar el gustazo de nuestro invitado hasta la última nota y que lo disfrute a través del teléfono, tiene que ser a través del teléfono, y que nos cuente cómo se ha quedado después. Bueno, Jim. Sí. ¿Qué tal? Bien, bien. Me gustaba mucho que has cambiado de mi voz a la voz de él porque me gusta mucho más su versión. Sí, sí, pero no podíamos evitarlo. La teníamos aquí y hemos dicho, no, primero metemos a Jim cantando y luego ya pasamos a Luis. Ya, lo que no he hecho nunca, hay muchos músicos en el mundo que intentan imitarle en cantar y eso no atrevo a hacer. Lo hace él de su estilo. Y estupendo, pero yo hago el mío y ya está. Y ya está. Pero como digo, que yo tengo 5 hijos, ya mayores todos, vamos, ya están repartidos por todo el mundo con sus familias. Uh-huh. Y de verdad, cuando me cuentan de sus trabajos, que no entiendo ni algunos, no puedo decir incluso lo que hacen, porque no entiendo lo que hacen, porque hacen unos trabajos, uno es científico, uno es microbiólogo, no tengo ni idea lo que hace. Vamos, sé que estudia, que trabaja en esto, pero no te puedo decir exactamente lo que está haciendo porque está fuera de mis conocimientos y es la gracia de la juventud que saben muchísimo y yo tengo muchas esperanzas por el mundo. Uh-huh. Oye, Jim, una pregunta, ¿no? A mí me gusta mucho la música, ¿no? Y a mí me hubiera gustado haber nacido en el seno de una familia que hubiera músicos, ¿no? Porque me imagino que hubiera cogido cosas, ¿no? ¿Tú has conseguido que parte de tu familia también aprenda contigo o se interese por la música o han tirado todo otro lado? Entre 5 solamente uno que ha tocado la guitarra y, bueno, aún sabe la guitarra, pero no lo toca. No, se fueron todos a otros puntos y bien, no pasa nada. Pero tienen ellos también un amor por la música que no tendrán otros, claro. Y tú no enseñas a nadie, no tienes alumnos ni nada, ¿no? No, esa faceta no la trabajas. Enseño muy mal. No me sale. Yo sé lo que hago, pero no puedo explicar lo otro. Eso, vale. Mira, eso nos pasa a Alberto a mí cuando yo intento explicarle algunas cosas a la guitarra y tal, y digo, mira, Alberto, yo sé hacerlo, pero no te lo puedo explicar. Ya, claro. No, hay gente que... El nivel es totalmente distinto, ¿eh? Sí, hay gente que saben hacerlo, pero yo no entiendo. Bueno, Jim, una de las costumbres de este programa, estamos terminando la entrevista ya, porque casi estamos terminando el programa, es después del gustazo ofrecerte la radio para que digas lo que quieras. Es decir, ahora te voy a dejar el micrófono, bueno, el teléfono, para que digas, nos cuentes o nos digas absolutamente lo que te parezca bien. Bueno, todo para ti. Más que nada, me gustaría, bueno, primero recordaros que hay, aparte de mí en la orquesta, que estoy yo hablando aquí solo en mi casa, uh-huh. Estamos 5 en la orquesta, buenos músicos todos, profesionales, y que invito a toda la gente que están escuchando a buscar dónde estamos tocando y venir a escucharnos. Uh-huh. Se puede encontrar últimamente, bueno, en los meses que vienen, en octubre y en noviembre, estamos en Segundo Jazz unas noches y varias semanas también en el Café Popular. El Popular, sí. Popular, que está en Huertas, número 22. Pero vamos, que hay que buscaros, porque no hay ninguna agenda en la que podamos saber no, dónde estáis. Bueno, en la página a veces pones algo, ¿no? Se puede ir a la página mía, que hemos dicho antes, que es Cash Prod, es mi empresa de sonido, K de Kilo, A-S-H, P de Pamplona, R-O-D de Dinamarca.com. Y hay un calendario, sí, hay un calendario, sí, donde tocamos, sí. Bueno, pues Jim, ha sido un disfrute y estar contigo esta noche y que nos cuentes todas estas cosas. Y te vamos a despedir con los Picapiedra. Bueno, muchas gracias. Esta adaptación fantástica, ¿qué? Vamos. Claro, terminamos muchas veces con esta. Pues mira, perfecta. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas bueno, gracias, Jim. Gracias. Venga, buenas noches. El Rincón del Gato, un lugar donde acurrucarse o soltarse el pelo, en el Callejón del Hambre. Buenas noches, Tony. ¿Todavía estás ahí? A ver, ese gato se ha quedado dormido. Hola, buenas noches. Hola. Dios mío, casi no te pillamos, ¿eh? Bueno. Bueno. Menos mal que no te has ido de gatitas calientes esta noche. No, esta noche no podía. Bueno, a ver, cuéntanos qué nos traes esta noche, que estamos ahí corriendo. A ver, cuéntanos. Bueno, pues esta noche os traigo a Ralph Robles. Ralph Robles. El bravísimo. ¿Qué es? ¿Cómo? Bueno, el bravísimo. El bravísimo, me encanta. Bravísimo. Me encanta, bien, de verdad. Pues, yo, Tony, creo que es inexcusable. Tenemos que hacer un listado de esto, de los nombres de los discos de la Faenia, de los motes de los músicos de Boogaloo, porque son tremendos, ¿eh? De Boogaloo era. Sí. primer disco de este hombre, trompetista de la banda. Ajá. 10 miembros. ¿10 miembros? El álbum llamado Conquistando. Conquistando. La canción del año 68. O sea, el bravísimo Conquistando. Eso es. Toma ya. Sí, es que es tremendo. Pues venga, vamos a ver cómo suena esto. A ver. Madre mía, esto es bravísimo, ¿eh, Tony? Esto suena muy bien. Me invita a mover. Bueno, pues vamos a seguir durante unas semanitas, me has dicho. Vamos a estar con Latin Soul, ¿no? Sí, vamos a ir 3-4 semanitas Latin Soul y Boogaloo. Bueno, pues a última hora las gallinas del callejón se vuelven locas. Venga, Tony. Hasta la semana que viene. Chao. Cervecería en Navalcarnero ha patrocinado el Callejón del Hambre. Bueno, pues esta noche no puede ser más perfecta la música que utilizamos para salir del programa, porque esta música es de Cotton Club, del disco que hemos hablado esta noche, ¿verdad, Manolo? Acércate al micro que si no, no te oímos. Sí, efectivamente. Música del Cotton Club. Esta es la canción con la que acaba la película Cotton Club. Y es exactamente la música con la que nosotros, nos vamos. Esta noche yo creo que el tren se retrasa, pero es igual. Nos vamos a ir andando y si viene, pues ya nos subiremos a él. Ya sabéis, ahí estamos en la página de El Callejón del Hambre. Solo tenéis que meter en el Google El Callejón del Hambre y os sale todo. Ahí está el MySpace, el blog y por supuesto el correo, elcallejondelhambre@gmail.com. Buenas noches, hasta luego. Saluda, Manolo. Diga hasta luego. Adiós, hasta la próxima. Hasta la próxima.